Questo è l'ombra dico del mondo. Muy pero muy buenas tardes a todos y todas los y las oyentes de El Ombelico del Mundo, este programa de información internacional que se emite en vivo y en directo desde las 5 hasta las 7 horas de todos los viernes a través de Radio Nauta FM 106.3 de la ciudad de La Plata y también en su versión reducida a través de la gente de Caracas, desde la Radio del Sur en Venezuela, que también van emitiendo buena parte de nuestro programa y la información que producimos desde acá y desde allá para todos los oyentes de América Latina. Hemos llegado a nuestro programa número 51. Tenemos que felicitarnos, ¿no? Todos aquellos que hacemos El Ombelico del Mundo hace ya prácticamente 2 años, ¿sí? Que seguimos adelante con este proyecto en la operación técnica, como lo ha hecho prácticamente desde el primer programa el amigo Fernando Gómez, quien les habla, Federico Larsen. También en la producción, y van a escuchar también más tarde en la voz de Matías Otero y la amiga Julia Varela, que también está dando una mano aquí en El Ombelico del Mundo. Vamos a llevarlos durante las próximas 2 horas a repasar la información internacional producida a lo largo y a lo ancho del mundo. Tenemos que arrancar desde Latinoamérica, ¿sí? Desde Bolivia, porque allí se está celebrando desde ayer oficialmente, pero ya hace prácticamente una semana que está en ebullición el lugar desde donde se está llevando a cabo, en este momento está concluyendo el Foro de Sao Paulo, ¿sí? Esta organización que reúne a partidos de izquierda de todo el mundo y que la verdad ha dado de qué hablar en los últimos años. Recuerdo que en los medios a nivel nacional aquí en la Argentina se hizo famoso de alguna manera el Foro de San Pablo cuando, tras las declaraciones del entonces secretario del Partido Socialista Argentino, Ernest Birner, que decía que en Venezuela hubiese votado al señor Capriles, justamente el Foro de San Pablo decidió quitar la participación del Partido Socialista Argentino de aquel espacio de discusión de la izquierda a nivel mundial, porque en la práctica demostró el Partido Socialista de tener prácticamente nada de izquierda y lo sigue demostrando al día de hoy. Y desde Bolivia también nos vamos a ir a Palestina para, no sé si festejar, después vamos a ahondar un poquito más, pero vamos a charlar del tema del alto al fuego permanente que ha sido establecido en la Franja de Gaza luego de 50 días de bombardeos por parte de Israel contra justamente el pueblo palestino. Vamos a tener la reconstrucción de alguna manera de lo que ha sido todo este periodo de guerra por parte del amigo y compañero Pedro Brigger, que ha charlado con los otros amigos, que es la gente de Sudestada. También vamos a tener a Vicente Fernando Prieto, ¿sí? Desde Venezuela, desde Caracas, que nos va a estar contando aquí a los argentinos y a toda América Latina qué es lo que está sucediendo con la guerra económica que aparentemente ha llegado a un nuevo estadio, ¿sí? Va evolucionándose toda esta forma de hacerle la guerra desde la baja intensidad al gobierno de Nicolás Maduro, algo que sinceramente me recuerda muchísimo lo que pasó en el Chile del 73, durante el gobierno de Allende, el desabastecimiento, la mercadería ocultada, el contrabando y todo eso que estamos viendo hoy en Caracas es prácticamente lo mismo que hemos leído y estudiado quienes hemos tenido la posibilidad de estudiar un poco de historia de América Latina, que tenía que ver con lo que sucedía en Chile durante aquel periodo. Pero me parece que ya hemos hablado demasiado, vamos a empezar este Ombelico del Mundo número 51, que arranca de esta manera. Conoce el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es un espacio de discusión itinerante de partidos y movimientos de izquierda latinoamericanos. Creado en 1990 por el Partido de los Trabajadores de Brasil, nace por la iniciativa de estas organizaciones políticas de sostener un debate sobre la caída del socialismo en los países de la Europa del Este y sus consecuencias en la región. El principal objetivo del foro es construir un modelo alternativo de desarrollo a través de una mayor integración continental, por medio del intercambio de experiencias, discusiones de las diferencias y búsqueda de un consenso político para la región. Hugo Chávez Frías, comandante eterno y líder de la Revolución Bolivariana. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo aquí. ¿Y cuánto nos impulsa en este esfuerzo esta reunión del Foro de San Pablo? ¿Cuánto nos alegra y nos estimula y nos compromete, compañeras y compañeros del mundo? Nos compromete a seguir dando la batalla y a seguir venciendo para contribuir modestamente con la salvación de este planeta, con que entremos de verdad a la historia humana, a la patria humana. El rescate del desarrollo y la soberanía, el impulso a los procesos de integración regional como forma de inserción en la economía mundial, la construcción de auténticas democracias participativas, considerando el papel creciente de la mujer y los jóvenes, la secular y profunda lucha de los pueblos indígenas y la lucha contra todas las formas de explotación, opresión económica y enajenación de los ciudadanos, fueron sus pilares fundamentales. En los años de existencia del Foro de Sao Paulo, se viene integrando la unidad en la diversidad de la izquierda, logrando gobiernos con experiencias exitosas en América Latina contra la política neoliberal, disminuyendo la pobreza, implementando políticas de seguridad social, alcanzando la estabilidad política y la paz. En esta oportunidad, del 25 al 30 de agosto, será la ciudad de La Paz, Bolivia, quien albergará la sede de esta reunión. ¡Que viva el Foro de San Pablo! ¡Que vivan los pueblos! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva el socialismo! Bueno, y para entender qué es lo que está sucediendo en este momento en La Paz, Bolivia, estamos en comunicación con el senador Adolfo Mendoza. Él es senador por el Movimiento al Socialismo de Bolivia y parte de la organización del Foro de Sao Paulo que se está llevando adelante en este momento en la capital boliviana. Señor Mendoza, ¿me escucha? Escucho muy débil, si pueden aumentar el volumen del audio. Ahí el operador está justamente haciendo eso, no sé si me escucha un poco mejor ahora. Hola. Sí, hola, ¿me escucha? Ahora sí. Perfecto. Cuéntenos, ¿cómo están viviendo en estos días allí en Bolivia la llegada del Foro de Sao Paulo y cuáles son las resoluciones que se están tomando en este momento en el cierre de ese foro? Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos escuchan. Sería largo relatar el contenido específico de la declaración final y de las resoluciones del Foro de Sao Paulo. Sin embargo, este vigésimo encuentro del Foro de Sao Paulo ha tenido una característica fundamental que creo marca un quiebre y una continuidad en la acción de la izquierda a nivel latinoamericano y del Caribe. El foro nació en un momento de resistencia ante el consenso de Washington, ante reformas de ajuste estructural, ante una arremetida de saqueo de nuestros países, de nuestros recursos naturales, con el modelo de privatización y en general el modelo neoliberal. Esta acción de la izquierda a principios de los 90, frente al consenso de Washington, frente a las reformas políticas que cercenaban la propia democracia, tuvo una gran vitalidad. Y junto con la discusión constitucional, la discusión teórica, académica y fundamentalmente con la acción colectiva, la acción de los movimientos sociales, empezaron a emerger revueltas y formas de protesta que desencadenaron una transformación en América Latina. Lo vivimos en Venezuela, lo vivimos en Bolivia, lo vivimos en varios países que ahora tienen gobiernos de izquierda, progresistas y revolucionarios. Esta combinación entre acción política del pueblo de Sao Paulo, acción colectiva de los movimientos sociales e intensa reflexión teórica e intelectual derivó en un proceso que pocas veces se ha visto en la historia de América Latina, tal vez comparable solamente con el momento del proceso de la independencia en América Latina. Esta nueva circunstancia histórica, entonces, permitió con el Foro de Sao Paulo pasar de la resistencia a la conformación de gobiernos progresistas de izquierda y revolucionarios en América Latina. Hoy, una vez consolidados nuevos estados, como el Estado plurinacional en el caso boliviano, empieza a entrar ya un periodo de transición donde es necesario hacer un salto. No solamente hay que tomar el poder político, el poder económico y ejercer el poder cultural, sino que al mismo tiempo debemos generar una sola agenda en el marco de la integración y de la unidad latinoamericana. Esa es la agenda de la patria grande. Y ahora el Foro de Sao Paulo ha saltado entonces a una otra dimensión en sus propuestas, de la resistencia a la conformación de gobiernos progresistas y a la participación de revoluciones democráticas y culturales. Pasamos ahora a una discusión sobre la elaboración de la agenda de la patria grande, con ejes muy claros que tienen que ver con la integración, pero sobre la base de una nueva correlación de fuerzas a escala internacional. Señor Mendoza, hay una cosa que me llama bastante la atención. El vicepresidente de Bolivia, el señor García Linera, ayer hizo una intervención, creo yo, muy acertada, hablando justamente de el neoliberalismo que se va a la basura gracias a estos gobiernos revolucionarios que hay hoy en América Latina. Y yo me preguntaba, él hablaba mucho de la democracia, cómo hemos intentado reinterpretar la democracia en sentido revolucionario. Yo me preguntaba, ¿qué rol tienen hoy los movimientos sociales que quizás no participan directamente de partidos políticos, pero sí generan un apoyo, una base de apoyo popular a los grandes gobiernos? ¿Y qué rol juegan en aquellos países a donde no tenemos unos gobiernos revolucionarios o populares como los hay en otros, como es el caso de Bolivia o Venezuela? La enseñanza es que sin acción colectiva, sin movimientos sociales, no puede existir una transformación revolucionaria en América Latina. A la forma partido de organización clásica en la democracia liberal, habrá que sumar una otra forma de mediación, que es la forma movimiento social. La vitalidad de esta alianza entre instrumentos políticos y movimientos sociales es lo que puede garantizar no solamente la toma del poder, sino la permanencia de un bloque social revolucionario en la conducción del Estado. La profundización de la democracia en América Latina, y con el ejemplo boliviano, esto se traduce en la democracia intercultural, implica además un quiebre, por tanto, con el modelo de mediación que ejercían los partidos en la democracia representativa, la democracia procedimentalista, que no dejaba margen de participación a la ciudadanía organizada, pero también a la ciudadanía de a pie, que tiene sus propias demandas y no encontraba en los partidos políticos tradicionales una vía para generar su propia representación. El cambio cualitativo de la democracia que tenemos ahora ante nuestros ojos, y por eso es que ponemos el ejemplo boliviano, es que estamos pasando de la democracia representativa en sentido estricto hacia una democracia representativa ampliada que se combina con democracia deliberativa, participativa y democracia comunitaria. En conjunto, el cruce de estas formas democráticas plurales es lo que da como resultado la democracia intercultural, que no es la suma de democracia representativa más comunitaria más participativa, sino más bien la combinación con base en la desmonopolización de la mediación política con base en una transformación de la propia institucionalidad democrática que permite incorporar elementos como la deliberación ciudadana, foros ciudadanos, encuentros culturales, encuentros territoriales, entre otros mecanismos que amplían la democracia. Entonces no se trata solamente de una profundización de la democracia en el sentido liberal, sino más bien una continuidad lógica, pero al mismo tiempo una ruptura, porque deselitiza la propia conformación de la democracia. Este es el concepto fundamental sobre el cual se ha trabajado en Bolivia, sobre el cual también ha hablado nuestro vicepresidente el día de ayer, y es un elemento orientador para revolucionar, democratizar la propia democracia representativa. Senador, Bolivia en este momento está empezando a tomar un rol mucho más protagónico desde el punto de vista internacional. La presidencia del G77 más China, hoy ser sede del Foro de San Pablo, que no es absolutamente nada para despreciar, al contrario, me parece la verdad que muy, muy interesante. Se encuentra también a unas pocas semanas de las elecciones presidenciales. ¿Cuál va a ser el futuro de Bolivia en su inserción a nivel internacional? ¿Va a seguir todo esto y cómo todo esto ayuda de alguna manera al progreso de Bolivia? Bueno, no solamente es el caso de Bolivia. Por eso yo comparaba dos grandes épocas en las formaciones sociales latinoamericanas. Lo que vivimos ahora en Bolivia y lo que se vive en América Latina no es solamente la transformación o la posibilidad de transformar una forma de Estado hacia otra forma de Estado, sino más bien la posibilidad de construir un nuevo tipo de Estado. Así como en el largo proceso de la independencia, que duró aproximadamente unos 70 años desde la crisis del Estado colonial hasta 1830, una época marcada por la disputa de qué tipo de Estado se iba a construir en América Latina, hoy emerge nuevamente con mucha fortaleza esa misma imagen. Se trata de un nuevo movimiento general de la época. Entonces, no es un momento histórico coyuntural. Es algo que se proyecta en el tiempo y que tiene que ver con una acumulación de fuerzas de los sectores populares en décadas y además en dos siglos de experiencia en la construcción de los estados republicanos. Precisamente por esa razón, no podemos sino inscribir a las elecciones en Bolivia, a las elecciones también en octubre en Uruguay y en Brasil, en un hecho estrictamente coyuntural. Son importantes las elecciones para medir la correlación de fuerzas regionales en América Latina. Son vitales para fortalecer los procesos de cambio. Son fundamentales para sostener el nuevo sentido de la democracia que estamos construyendo y la posibilidad de construir en América Latina un Estado plurinacional integrado. Esa es la perspectiva. Para ello, creemos que nuestro presidente Evo Morales, no solo que ganará las elecciones en octubre, el 12 de octubre próximo, sino que al mismo tiempo consolidará con ese resultado electoral una trinchera interna en Bolivia para fortalecer la construcción del Estado plurinacional y la proyección de integración continental y propuestas a nivel internacional de distinto orden. Para nosotros, por eso es fundamental la construcción de una agenda de la patria grande. Y eso se combina con las conclusiones del G77 más China, se combina con el encuentro mundial de organizaciones sindicales, se combina con la diplomacia de los pueblos, se combina con la propuesta de nuestro presidente Evo Morales de reformar Naciones Unidas, especialmente en su núcleo represor, en su núcleo duro, el Consejo de Seguridad. Entonces, la proyección no es solamente boliviana, la proyección es conjunta, es una tendencia histórica latinoamericana y, ¿por qué no?, que empieza a extenderse, así como Marx decía en su momento, el fantasma del comunismo empieza a extenderse por todo el hemisferio sur para responder a los nuevos retos del orden mundial en cinco ejes fundamentales. Uno, pactos energéticos que sean sobre que actúen sobre la base del principio de solidaridad y no la mercantilización. 2. Pactos respecto del cambio climático, buscando modelos alternativos que vayan más allá del desarrollo tradicional, un desarrollo integral que respete los derechos de la madre tierra. 3. Pensar que la producción, la industrialización y sobre todo la producción de alimentos tiene que generarse en el marco de la soberanía y sobre todo de la seguridad alimentaria. No se trabaja entonces lo de seguridad alimentaria en torno a la producción de alimentos como combustibles, etc. 4. Eje, renovada visión de la soberanía en el continente, pero también a nivel mundial. Por eso la referencia al Consejo de Seguridad, pero también a los casos específicos de la existencia de bases militares de Estados Unidos en América Latina, el tema de las Malvinas, son asuntos específicos del cuarto eje, el eje de soberanía, una nueva forma de soberanía, sin embargo. Uh-huh. Y finalmente, el quinto eje, que trabaja temas relativos a enfrentar las nuevas lógicas de la acumulación de capital, que tienen que ver con asuntos muy concretos como el caso de los fondos buitres. Claro, sí, sí. Una forma que ha encontrado el capital financiero internacional a partir de la especulación para generar un renovado saqueo de nuestros países. Lo hicieron con los recursos naturales, ahora quieren hacerlo con otro tipo de formas de ejercicio del capital. Pero no solamente está este asunto de los fondos buitre, también están aquellas actividades que son las más rentables del mundo capitalista, industria armamentista, narcotráfico, trata y tráfico de personas, tráfico de órganos, entre otras actividades capitalistas que es necesario enfrentar con una nueva lógica, y para eso es que se propone en el 20º encuentro del Foro de Sao Paulo construir la agenda de la patria grande. Clarísimo, señor senador. Le hago la última y ya lo dejo. Se ha charlado, me imagino, entre las conclusiones, el apoyo al pedido de Bolivia de salida al mar. Sí, hay una resolución expresa en torno a la cuestión marítima boliviana y esto también se ha incluido en la declaración final. Es parte, digamos, de esta agenda que decíamos, ¿no? Está en dos partes. Una resolución expresa que apoya el proceso de cambio de Bolivia y nuestra demanda marítima, y al mismo tiempo la mención expresa del tema marítimo en la declaración final, con un contenido que se puede resumir en llamar a los pueblos de Bolivia y de Chile y también a sus gobiernos a superar un conflicto histórico con base en el diálogo y el respeto al derecho internacional para encontrar una salida y una solución al legítimo reclamo de una salida soberana al mar Parori. Senador, le agradezco muchísimo, la verdad, por este contacto y, bueno, la mejor de las suertes y seguramente vamos a estar cubriendo el tema de las elecciones allá en Bolivia, así que desde ya la invitación, cuando usted quiera, estamos a disposición. Un gran saludo a ustedes y con ustedes un gran abrazo a todos y a todas quienes nos han escuchado. Codo a codo, juntos vamos a encontrar el futuro de nuestra patria grande. Ese es el objetivo, la integración latinoamericana y la construcción del Estado plurinacional integral en América Latina. Eso es lo que queremos. Muchas gracias. Gracias. Era el senador Adolfo Mendoza, senador por el Movimiento al Socialismo de Bolivia, que justamente desde el 20º Foro de Sao Paulo, que se lleva adelante desde ayer oficialmente, pero que ya, como decíamos, hace varios días hay bastante trabajo allí en La Paz con respecto al Foro de Sao Paulo y que concluye justamente hoy. Ahí el senador nos adelantaba algunas de las resoluciones que se han tomado con relación, ¿no?, a esta agenda de la Patria Grande. de esta agenda latinoamericana que se empieza a imponer por parte de algunos de los gobiernos de América Latina. Y quería dar un saludo y un abrazo enorme, no lo hemos podido escuchar al aire, pero estuvo ahí prácticamente de movilero de lujo que tuvimos en La Paz, a Catu Arconada, que la verdad, una gamba excepcional. La de Catu es increíble, la mano que te dan muchas veces aquellos periodistas y activistas populares, ¿no? Que trabajan desde abajito, ¿no? Y siempre están muy dispuestos a dar una mano, así que un saludo muy particular para Catu, y la mejor de las suertes en su cobertura allí en el Foro de San Pablo. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa musical. Antes de ir a la pausa musical, durante la entrevista yo nombraba una intervención que hacía el vicepresidente de Bolivia, el señor Álvaro García Linera, ayer justamente, y que hablaba de ese cambio, ¿no?, que vivió América Latina desde entre los años 90, años 80-90, y toda la época de neoliberal, ¿no?, de la larga noche neoliberal, diría Rafael Correa, y lo que han sido los diferentes movimientos populares y socialistas que han llegado al poder a partir de principios de 2000 en diferentes países de América Latina. Álvaro García Linera lo resumía de esta manera, y la verdad que es como para ponerle un cuadrito y tenerlo ahí y escucharlo cada tanto. Hablar de neoliberalismo en América Latina cada vez se asemeja a hablar de un arcaísmo. Es casi como hablar del Parque Jurásico. Hace 15 años, neoliberalismo era la Biblia. Hoy, el neoliberalismo es un arcaísmo que lo estamos botando al basurero de la historia, de donde nunca debía haber vuelto a salir, nunca debía haber salido. El mundo es otro. El mundo es otro. La historia continúa. La ideología y la falsa y el falso macrorrelato del fin de la historia se ha derrumbado ante la emergencia de luchas, de proyectos, de insurgencias que se han expandido a lo largo de todo el continente. Quiero mencionar, a raíz de estos sucesos, cinco conquistas y cinco tareas para preservar, para profundizar los procesos revolucionarios, no solamente en el continente latinoamericano, sino Europa, Asia, África, que en general el mundo. La primera lección y el primer logro que quisiera mencionar de esta insurgencia latinoamericana: la democracia como método revolucionario. Hasta antes habíamos asumido la democracia como una sospechosa etapa previa a la revolución. Y nos habíamos preparado para ello. Y las circunstancias de dictadura y de dominación colonial habían creado las condiciones para esa visualización de la democracia meramente como una etapa previa de un proceso superior llamado revolución. Lo que América Latina ha mostrado en estos 15 años, en estos últimos 10 años, es que no, es que la democracia se está convirtiendo, y es posible convertirla, en el medio y en el espacio cultural de la mismísima revolución, lo que en Bolivia llamamos la revolución democrática. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Os pais sem voz, pais sem voz. Não é paz, é medo, medo, medo, medo, medo, medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais

entre las organizaciones, las diferentes organizaciones palestinas, como Hamas, como la OLP, como varias organizaciones que, Al-Fatah obviamente, varias organizaciones que llevan adelante la lucha por la creación de un Estado palestino hace prácticamente 67 años. ¿Quiénes hace más? ¿Quiénes hace menos? Pero el pueblo palestino sigue en esa lucha desde entonces. Y justamente Brigger hace un poco un análisis histórico de todo lo que ha sucedido con la ocupación de Israel en Palestina, y arranca esta entrevista que Sudestada nos ha pasado para transmitir aquí en El Ombelico del Mundo, justamente buscando cuáles son las razones de este conflicto. Quisiera encontrar un punto de explicación para esta ofensiva militar. Creo que hay un conjunto de factores. Si uno analiza lo político, uno ve que el gobierno de Israel hace meses que viene rechazando los acuerdos firmados entre la Autoridad Nacional Palestina, liderada por la OLP, por el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y por el otro lado el movimiento de resistencia islámico Hamas. Esto fue utilizado por Israel para decir: no vamos a negociar porque Hamas es una organización terrorista. De hecho, Israel en los últimos tiempos encuentra una excusa tras otra para no sentarse a negociar con la Autoridad Nacional Palestina. En realidad, Israel no quiere negociar con la Autoridad Nacional Palestina porque sabe que las condiciones que hoy le quiere imponer a la Autoridad Nacional Palestina son inadmisibles. Y por otra parte, una ofensiva militar en contra de Gaza provoca siempre una reacción militar por parte de Hamas, que controla políticamente la franja de Gaza. Cuando hay una reacción militar también por parte de Hamas frente a los ataques israelíes, más allá de la disparidad, de la asimetría militar que existe, que es obvia y redundante decirlo, Israel encuentra el argumento más claro para decir: ¿por qué no hay que negociar? Porque del otro lado hay solamente un grupo de terroristas, y chantajea al presidente de la Autoridad Nacional Palestina diciéndole: si usted hace un acuerdo con terroristas, nosotros no estamos dispuestos a avanzar en ningún tipo de negociación. Entonces es un círculo vicioso donde siempre Israel se presenta como víctima, la culpa la tienen los palestinos, y no se debate el tema central. Y el tema central es la ocupación israelí, que continúa desde 1967, de Cisjordania y la Franja de Gaza, aunque tiene características diferentes, porque Israel no está dentro de la Franja de Gaza, aunque la controla, y sí está dentro de Cisjordania, donde tiene un control mucho, mucho más real. Justamente esta parte, ¿no? Esta última parte, la ocupación que Israel genera en los territorios palestinos, principalmente en la Franja de Gaza y lo que es Cisjordania, es el tema sobre el cual Pedro Brigger trata de entrar y razonar sobre la historia que hay detrás de estas ocupaciones en esta segunda parte de la entrevista que Leandro Albani le hizo para la revista Sudestada y que gentilmente nos ha hecho llegar. Ahí escuchamos esta segunda parte. Esta ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza tiene particularidades que la diferencian de la ocupación colonial clásica. Me refiero, por ejemplo, a los 132 años de ocupación por parte de Francia de Argelia, o la ocupación de los ingleses de la India. En este caso, a ver, en el caso de Argelia y en el de la India, tanto los franceses como los británicos sabían que ese territorio no les pertenecía. Por más que Francia hubiera incorporado a Argelia y lo ocupara durante 132 años, e incluso en el caso de Argelia hubiera llevado colonos franceses a instalarse ahí. En el caso de Israel, esto es más complejo, porque una parte muy importante de la dirigencia política israelí y de la población israelí considera que por lo menos gran parte de Cisjordania les pertenece, que les pertenece a ellos y no a los palestinos. Entonces, vos podés devolver un territorio que no te pertenece, pero no podés devolver un territorio que te pertenece. Y esto es un problema. De hecho, a Yitzhak Rabin, el primer ministro, lo matan en 1995 porque lo consideran un traidor, y lo consideraban un traidor porque él estaba dispuesto a devolver una parte importante de Cisjordania y permitir la creación de un Estado palestino, aunque, bueno, más allá de los detalles. Por eso lo matan, por considerar que él está dispuesto a deshacerse de tierras que le pertenecen al pueblo judío. Por eso la colonización permanente y que se extiende de Cisjordania. Si uno mira el mapa de Cisjordania, efectivamente uno se encuentra que Israel es como un Pac-Man, y esto es algo que vengo diciendo hace años, que viene comiéndose el territorio palestino para evitar justamente la creación de un Estado palestino independiente. Mucho se ha hablado en el último tiempo acerca de la organización Hamas, ¿no? Considerada como organización terrorista por parte de Estados Unidos y la Unión Europea y varios países occidentales, y considerada en cambio por buena parte del pueblo palestino como una de las salvaciones que puede llegar a tener frente a la ocupación y la violencia de Israel. Justamente sobre la historia de Hamas es este último pedacito que vamos a escuchar de esta entrevista con Pedro Brigger. El movimiento de resistencia islámico nació formalmente en 1987, yo lo explico en mi libro de las 100 preguntas y respuestas sobre el conflicto palestino-israelí, y su desarrollo se debe a varios motivos. En primer lugar, un cambio en la postura de la principal organización palestina, la OLP, respecto del ámbito de lucha de lo que se llamaba la resistencia palestina, y abiertamente una necesidad de llegar a un acuerdo con los israelíes y plantear el reconocimiento del Estado de Israel. O sea, hubo un giro de la OLP a mediados de la década del 70 hacia la diplomacia en detrimento de la lucha en contra de la ocupación. En segundo lugar, un factor no menor fue la Revolución Islámica de Irán. Si bien los palestinos son sunitas y en Irán son chiitas, la Revolución Iraní tuvo un impacto muy fuerte en todo el mundo islámico que llevó al crecimiento y a la radicalización de grupos religiosos que incrementaron su participación política. Y jamás se presentó ante la sociedad palestina como muy combativo en contra de la ocupación. Además, un factor muy importante, con una dirigencia local. La dirigencia histórica de la OLP estaba fuera del territorio, estaba en el exilio, estaba en el Líbano, estaba en ese momento ya en Túnez, después de la invasión israelí del Líbano de 1982. Y una dirección política muy golpeada por las sucesivas guerras y la invasión del Líbano del 82. Jamás se desarrolla como un movimiento de resistencia local, y de hecho su nombre es el Movimiento de Resistencia Islámico, que levanta las banderas de la lucha en contra de la ocupación. Porque la ocupación comienza en el 67, Hamas nace 20 años después y tiene como eje central la lucha en contra de la ocupación israelí, que, como te digo, lentamente había abandonado la OLP, que pasaba de la resistencia armada a la diplomacia. Muy interesante lo que analiza Pedro Brigger. Especialmente me interesó mucho aquella parte a donde habla de la diferencia de colonización entre lo que hace Israel en Palestina y lo que han hecho otras potencias internacionales, como puede ser Inglaterra o Francia, en otros momentos de la historia y en otros espacios, ¿no? A donde Israel plantea esta idea de nosotros no podemos ceder territorios que consideramos que son nuestros, mientras los demás, Francia no considera que Argelia era parte de su territorio nacional, como tampoco lo hacía Inglaterra con la India. La verdad que es muy interesante reflexionar sobre este tipo de situaciones. La entrevista completa que acabamos de escuchar, solamente algunos fragmentos, un par de minutos cada fragmento, se encuentra en la revista Sudestada número 131 de agosto de este año, y la hace justamente el amigo y compañero Leandro Albani, quien, con el cual hemos hablado hace poquito acerca de la presentación de su libro Kurdistán, Crónicas Insurgentes, y que nos ha acercado este material, y agradecemos muchísimo la verdad el gesto por parte suyo de compartirnos, ¿no?, estas palabras que la verdad nos ayudan mucho para tratar de entender lo que está pasando ahora, porque ya el alto al fuego permanente se ha firmado. Se han logrado arrebatarle a Israel una serie de reivindicaciones que el pueblo palestino llevaba adelante hace muchísimos años, como por ejemplo un principio de acuerdo para el control de las aguas marítimas que tiene la Franja de Gaza por parte de la autoridad palestina. La Franja de Gaza es justamente una franja, ¿no? Un pedacito de tierra que tiene 50 kilómetros de largo y 10 de ancho y está toda sobre el mar. O sea, 50 kilómetros de costa que ellos tenían, que era lo único que tenían para poder pescar, producir, utilizar las aguas marítimas que poseían, estaban en manos de Israel. Les tenía prohibido utilizar esas aguas marítimas. Bueno, hay un principio de acuerdo para que esa situación empiece a cambiar. Obviamente Israel ha dejado devastada la Franja de Gaza, pero se han logrado algunos que otros preacuerdos para interrumpir la ofensiva militar y ir a lo que justamente Brigger decía, la OLP se ha especializado en eso. Sí, se ha especializado justamente en la diplomacia y esperemos que, bueno, se continúe por esta senda y que Israel deje efectivamente de bombardear y matar a personas para poder darles algunos que otros derechos a la gente de la Franja de Gaza. Nos vamos a ir a otra pequeñísima pausa musical. Vamos a escuchar un tema grabado por la banda de reggae Soldiers que se llama Irak y que ha sido grabado en las afueras de Bagdad poco después de que los soldados estadounidenses abandonaran definitivamente aquel país, que hoy vuelve a ser víctima de los bombardeos de los drones norteamericanos a causa, bueno, de lo que todos sabemos, ¿no? La expansión del Estado Islámico de Irak y del Levante. Soldiers, Irak. We'll be right back.

Y sigue el ombelico del mundo número 51 en esta tarde de viernes. Nos vamos desde China a Venezuela, porque hace ya varios días, por no decir prácticamente meses, se está llevando adelante una verdadera guerra económica en contra del gobierno bolivariano de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro. Y hoy nos llegan noticias por los grandes medios internacionales de un sistema biométrico que se está implementando en los supermercados para tratar de combatir la escasez de productos. Hay largas colas en algunos supermercados que obviamente los medios como Clarín, La Nación, no paran de reproducir por todos lados como si fuera una enorme crisis. Yo al principio del programa decía, esto me recuerda muchísimo lo que hemos leído sobre el desabastecimiento de Chile del 73, ¿no? Previo al golpe de Estado contra Salvador Allende. También hay todo un tema con el contrabando de mercadería desde Venezuela hacia Colombia principalmente, pero para tratar de entenderlo sin vueltas, vamos a hablar con alguien que se encuentra en este momento en Caracas. Es el amigo Fernando Vicente Prieto. ¿Cómo anda, Fer? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Fer? ¿Cómo anda todo? Bien, bien. Acá bien, pero yo si abro hoy el diario y trato de leer alguna noticia de dónde estás vos en este momento, ahí en Caracas, digo, este chico se tiene que volver ya porque eso es una dictadura, es terrible lo que está pasando, no hay alimento, no hay nada. ¿Es así? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, exactamente. Uno lee los medios internacionales y parece que acá estuviéramos en un caos total. Como vos comentabas hace unos segundos, desde hace varios meses que hay una guerra económica que básicamente se caracteriza por el desabastecimiento de productos, como ya en otras ocasiones hemos comentado en el programa, y que tiene mucho que ver justamente con el contrabando. Se calcula que alrededor del 40% de los productos que produce Venezuela y que importa Venezuela para abastecimiento interno se van ilegalmente por la frontera con Colombia, que son más de 2.200 kilómetros de frontera, en una geografía bastante compleja que posibilita justamente el paso de contrabando, de los productos a través del contrabando. Y justamente esta noticia del sistema biométrico tiene el objetivo de identificar a los compradores de manera de detectar compras inusuales, justamente para hacerle seguimiento a los productos y que en lugar de irse por la frontera queden en el país y pueda normalizarse el abastecimiento. También hay una serie de movilizaciones populares, ¿no? Por este tema, y el mismo Maduro llamó hasta a los obreros a estar en alerta frente a lo que viene pasando con respecto al desabastecimiento. ¿Cómo es el pulso, cómo es la situación en la calle hoy en Caracas respecto a esto? Sí, Caracas es una ciudad que podríamos decir de las menos afectadas porque obviamente a medida que uno está más cerca de la frontera, la población está más afectada porque obviamente se van más rápido esos productos, ¿no? Entonces en los estados Zulia, Táchira, Apure sobre todo, que es los estados que tienen la frontera caliente con Venezuela, la mayor parte de la frontera con Venezuela, con Colombia, perdón, son quienes más afectados están. Eso lo que produce, como vos decías, son largas colas porque no se encuentran los productos en los supermercados, en los almacenes donde normalmente están, y genera obviamente malestar. Ante esto, el gobierno, además de promover este sistema biométrico, que básicamente lo que hace es identificar mediante una huella digital a los compradores de 13 productos de la canasta básica, lanzó un operativo muy importante de fiscalización con 17.000 efectivos en la frontera que ya han detectado una gran cantidad de toneladas de alimentos. Por ejemplo, para tirarte un dato nomás, entre miércoles y jueves, solamente en un estado, en el estado Zulia, incautaron 119.000 litros de combustible que estaban a punto de ingresar a Colombia por contrabando. Y como vos también decías, el gobierno planteó que no era un problema solo a ser atacado o a ser atendido por las fuerzas del Estado, sino con la movilización popular. Entonces se apela a lo que es lo que se le llama la inteligencia popular, que es informar al Estado, a los organismos de control sobre, por ejemplo, pasos que están siendo utilizados como contrabando, sobre bueno, compras inusuales, sobre gente que está en el contrabando, que no es que son gente que compra un poco y después pasa a Colombia y lo revende, sino que son verdaderas redes mafiosas vinculadas al narcotráfico y bueno, y ahora el contrabando, que es un negocio. En ese sentido, sobre todo en los estados fronterizos, sí se están produciendo movilizaciones. El viernes pasado hubo una movilización muy importante organizada por la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, que es el movimiento social más importante del país. Recordemos que organiza más de 300 comunas, de las 700, casi 800 que están registradas. Y bueno, nosotros estuvimos ahí participando también, y fue una movilización bastante grande, de unas 4.000 personas, planteando que el pueblo, bueno, está apoyando las medidas del gobierno y rechazando el contrabando, que por un lado forma parte del desabastecimiento cotidiano que afecta a las familias, pero todo en el marco de un plan para desestabilizar el gobierno, como planteados, como pasó en Chile, como ha pasado en otros países, como un momento previo a poder generar las condiciones de legitimidad para un golpe de Estado, o para, bueno, situaciones como las que se vivieron a principios de año con la Guarima, ¿no? Te voy a hacer dos preguntas un poco incómodas, para decirlo de alguna manera. La primera es la siguiente. Te escucho muy bajito. La primera es la siguiente. Esta cuestión del uso de la tecnología biométrica es fuertemente cuestionado en todo el mundo por un peligro, ¿no?, que esto conlleva, y hoy aquí en la Argentina este tipo de tecnología es utilizada a lo bestia por todos lados, en DNI, pasaportes y todo lo demás, y hay una discusión muy fuerte, ¿no?, sobre el control que se le puede dar a ciertos organismos de inteligencia del Estado sobre los datos de cada uno de los ciudadanos. ¿Hay algún tipo de debate con respecto a esto allí en Venezuela? Mira, el debate básicamente lo plantean los medios y los partidos de derecha. El gobierno lo que justamente dice es que lo plantean porque ellos son beneficiarios de los recursos del contrabando para poder financiarse y seguir generando actividades de estabilización, pero a nivel masivo no hay un gran debate. La mayoría de la población, no tengo datos concretos, pero tengo la sensación de que hay un apoyo. Por ejemplo, este sistema en realidad está en desarrollo, ¿no? Se espera que en noviembre recién esté instalado y funcionando en todo el país. Pero ya como prueba piloto, desde hace algunas semanas se instaló en Zulia, que es uno de estos estados fronterizos que te comentaba, sí, donde bueno, donde es muy fuerte el contrabando y por lo tanto el desabastecimiento. Incluso los dueños de los supermercados han salido a apoyarlo. Hace dos días miraba en la televisión, por ejemplo, un dueño de un supermercado que él planteaba que antes del establecimiento de este sistema, los productos le volaban de las góndolas, ¿no? E incluso ni siquiera llegaban a las góndolas porque los bachaqueros, que es el nombre que se le da a quienes compran para después pasarle esos productos a las mafias, que después los contrabandean, se los sacaban de las manos apenas los estaban instalando en la góndola. Y que ahora duraban hasta 4 o 5 días y que se había normalizado. Eso generaba que las familias fueran normalmente, no se hicieran colas largas y se abastecieran. Para los supermercadistas, por ejemplo, las cámaras de supermercados han salido a apoyarlo a esta medida. ¿Y por qué han salido a apoyarlo? Porque si la gente va al supermercado y no encuentra, porque los productos se están contrabandeando, tanto hacia Colombia como también se están desviando del circuito, digamos, formal para pasar a la venta del circuito informal, de lo que se llama acá los buhoneros, los vendedores ambulantes. Por un lado, las familias pierden poder adquisitivo porque tienen que pagarlo mucho más caro, pero además, por otro lado, dejan de comprar en el supermercado no solo los productos básicos, sino también una serie de productos que no son básicos y que no están sujetos a este sistema de control biométrico, y que obviamente ese faltante de demanda a los supermercadistas los perjudica. En relación a la utilización de esos datos, no hay un debate profundo. Sí, la derecha lo que plantea es algo que es bastante burdo, que lo que dicen es que a partir de este sistema implica un racionamiento de productos. cuando en realidad justamente la experiencia en Zulia da la sensación de que es todo lo contrario. O sea, el racionamiento de productos está dado, de hecho, por la existencia del contrabando que provoca ese abastecimiento, y justamente el resultado es que la familia tiene un racionamiento de hecho porque no acceden a los productos o acceden en forma muy cara y encima tienen que buscarlos en la economía informal, hacer colas y demás. El sistema, por ejemplo, si vos vas a comprar una Coca-Cola en Zulia, no tenés que apretar, digamos, no tenés que pasar tu huella digital e ingresar en el sistema. Solamente se usa en algunos productos básicos que el gobierno quiere controlar, que son los que están sujetos a este contrabando. Por ejemplo, no sé, aceite, arroz, leche, harina, pan. Y bueno, en realidad, obviamente que es un problema en tanto hubiera un gobierno dictatorial, pero justamente lo que no se ve acá es que esta sea una dictadura, ni mucho menos, como lo hemos conversado, es un gobierno electo democráticamente, que se somete periódicamente a elecciones, que no está reprimiendo al pueblo, hasta incluso, bueno, mucha gente piensa que es bastante blando, o que ha sido bastante blando con las protestas que fueron muy fuertes entre enero y abril, ¿no? La otra pregunta, que es más, obviamente, casi una provocación, ¿no? Yo no sé si vos estás siguiendo la actualidad argentina, pero me resulta, sobre todo para el oyente, ¿no? Para el que está escuchando, me resulta interesante por ahí escucharlo de tu voz. ¿Qué diferencia encontrás entre este tipo de iniciativas que está tomando el gobierno bolivariano e iniciativas que se están tomando aquí, como por ejemplo el de los precios cuidados, ¿no? Porque el paralelismo acá en Argentina, por lo menos, surge bastante, bastante claro. Sí, es importante, justamente por lo que vos preguntabas, señalar que este sistema tiene por fin garantizar la aplicación de la ley de precios justos, que se llama acá, que es una ley que fue sancionada en enero de este año, y que lo que plantea es un margen máximo de ganancia para el comerciante en cada etapa de la cadena de un 30%. Entonces, ¿el contrabando cuál es el fin, no? O el desvío de productos de los canales habituales. Sacar la producción de los supermercados y justamente evadir mediante el comercio ilegal esta norma. Entonces, el gobierno lo que quiere es que haya productos y que se respete esta norma. No conozco en detalle la aplicación de los precios cuidados en Argentina y de la nueva ley de abastecimiento que se está discutiendo, pero pareciera que en principio es una medida bastante tibia en Argentina, en el sentido de que no hay un control muy eficaz sobre los supermercadistas. Acá ha habido operativos muy importantes, no solo con participación de la fuerza policial, podríamos decir, o de los organismos administrativos del Estado que están encargados de hacer cumplir la norma, que en este caso es la Superintendencia de Precios y Costos Justos, sino también de organizaciones del Poder Popular que acompañan los operativos de fiscalización, se fijan que, por ejemplo, los supermercados, bueno, tengan, que el stock que tienen lo pongan a disposición de la población, que las cajas funcionen, que es otra medida que se ha implementado con bastante éxito en estos últimos días, y de esa manera que efectivamente no se le cobre más de lo que se debe cobrar a la población. En Argentina me da la sensación, siguiéndolo muy de lejos, que los mecanismos de control son bastante laxos y bueno, todo el poder lo tienen los comerciantes, ¿no? Fer, te agradecemos muchísimo esta charla, como siempre, ¿no? La verdad que es un lujo tenerte desde allá y poder comentar la realidad cotidiana que se vive hoy en Venezuela, y además con tanto detalle y con tanta profesionalidad. Muchas gracias, Fede. Un abrazo grande para ustedes y, bueno, como siempre, acá a disposición de las comunicaciones que podamos establecer. Lo mismo digo. Gracias, Fer. Era Fernando Vicente Prieto, nuestro periodista en Caracas, periodista que escribe en Notas, miembro de la Brigada Eva Perón, del Movimiento Patria Grande, que se encuentra fijo allá en Caracas desde hace varios años, ya que lo estamos extrañando a nuestro amigo El Fer. Nos vamos a una nueva pequeña pausa musical y ya volvemos con los últimos 20 minutos del Ombligo del Mundo. como venimos haciendo desde hace varios viernes, nos vamos a Centroamérica, ¿sí? Con toda la información que nos traen los amigos y compañeros de la gente de la Radio del Sur, en este caso el noticiero Caribe Nuestro, que bueno, nos trae muchísima, muchísima información de aquella parte de América Latina que muchas veces es ninguneada por los grandes medios de comunicación, y la Radio del Sur le da un espacio dedicado, exclusivo. Así que en Lombelico del Mundo suena Caribe Nuestro, noticias de Centroamérica. ¡Todos a bordo! ¡Leven anclas! Caribe Nuestro, lo real y maravilloso. Bienvenidas y bienvenidos a este barco informativo. Móntate con nosotros y acompáñanos en los próximos 30 minutos por este viaje en las aguas del Caribe y Centroamérica. Saludos a los que nos escuchan en Venezuela por la Radio del Sur. En Argentina por Radio Nauta. En Uruguay por Radio Canelones. Por internet a través de Radio Biglietti. Y en Irán por La Voz Exterior. En media hora, Vanessa y yo te contamos las noticias más importantes de la cuenca del Caribe y Centroamérica. Su historia y otros datos curiosos. No se quede en el puerto. En Nicaragua se llevó a cabo el Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes. Managua recibió más de 3.000 estudiantes del continente. En la declaración final expresaron su apoyo a Palestina, Venezuela y Cuba. Vane, vamos a escuchar a Ricardo Guardia, el ex coordinador del evento. En un escenario que fue propicio para que sigamos soñando, sigamos construyendo esa unidad e integración del movimiento estudiantil latinoamericano, que significará también unidad del movimiento juvenil, unidad de los movimientos sociales y también unidad de nuestros pueblos de América, única garantía para alcanzar la victoria final. En Haití se mantiene la orden de captura contra el exmandatario Jean-Bertrand Aristide. Muy preocupante esta noticia. Sí, así lo confirmó el juez Lamar Rebelizar. Se trata de un montaje judicial que intenta inhabilitarlo de cara a las elecciones presidenciales del 2016. La orden de arresto de Aristide ya generó una ola de protestas la semana pasada. Seguiremos de cerca esta noticia, Vanessa. Y en República Dominicana, los hijos de migrantes haitianos podrán solicitar la nacionalidad dominicana en un plazo de 2 años. Así lo establece el reglamento de la ley aprobado recientemente por el Parlamento. De esta forma, se intenta solucionar la crisis que provocó la sentencia del máximo tribunal dominicano. Ivane, una buena noticia desde Costa Rica. Cuéntanos, Jorge. Bueno, el gobierno otorgará 15.000 nuevas pensiones en los próximos 3 años. De esta forma, el mandatario Luis Guillermo Solís comienza a cumplir su promesa electoral y atiende la enorme deuda social que dejaron los gobiernos neoliberales. Escuchemos a la vocera de la Caja Costarricense del Seguro Social. Contamos en el país con alrededor de 40.000 adultos mayores pobres o extremadamente pobres, y que no reciben ninguna ayuda ni apoyo de ninguna de las instituciones. Entonces, uno de los grandes retos que planteamos es, ¿existe la posibilidad de aumentar la cobertura con los recursos que tenemos disponibles al día de hoy y hacer realmente un esfuerzo de una política afirmativa para los adultos mayores, aumentando la cobertura más allá de lo que se tenía programado para el año 2014? Guatemala declaró estado de calamidad en 17 departamentos del país. ¿Adivinen por qué? Por la sequía. Se han perdido 450 millones de quetzales en cultivos de arroz, maíz y frijol. Más de 200.000 familias, Jorge, viven el impacto de la falta de lluvia. Muy grave. Cuba comenzó la segunda ronda de negociaciones con la Unión Europea. El canciller Abelardo Moreno encabeza la delegación cubana. La primera ronda se hizo a finales de abril de este año. El gobierno de derecha de Honduras quiere privatizar la empresa eléctrica. Los trabajadores salieron a la calle para rechazar esta propuesta. Afirman que de concretarse aumentará la tarifa de la energía eléctrica que paga, ¿quién? El pueblo hondureño. Escuchemos a Xiomara Padilla, del sindicato de la empresa estatal de electricidad. Aprobaron una nueva ley que lo que viene es precisamente a dañar los bolsillos del pueblo hondureño, porque dentro de su articulado hay muchas disposiciones que van encaminadas a la alza de las tarifas del servicio de energía eléctrica, pues están liberalizando el servicio. Se siguen estrechando los lazos comerciales entre las naciones del Caribe y Centroamérica. Y es que Guyana y Panamá firmaron un acuerdo para el suministro de arroz. Qué bueno. Ahora los agricultores guyaneses venderán 5.000 toneladas de arroz mensual al pueblo panameño. Excelente iniciativa. Barbados será sede del Congreso Interamericano de Ministros de Turismo. La cita será el 3 y 4 de septiembre. Y contará con la presencia de delegaciones de todo el continente. Este espacio, Vanessa, nació en 1939. Sí, y es el principal punto de diálogo y debate sobre el sector turístico de las Américas. En Granada, el principal partido opositor no apoyará la reforma constitucional que impulsa actualmente el gobierno. Lo hacen porque, según ellos, la reforma no incluye temas importantes para el país. 50.000 uruguayos y uruguayas han sido operados de manera gratuita por médicos cubanos. Les hablamos de operaciones oftalmológicas. El presidente Pepe Mujica agradeció esta campaña de solidaridad de los médicos caribeños con el pueblo uruguayo. Además, actualmente 400 jóvenes uruguayos estudian medicina en la isla. El Pirata. Esta semana te contamos de una polémica en el Parlamento hondureño. Escuchen esto. El Departamento de Recursos Humanos del Congreso envió una circular donde prohibía a las trabajadoras de esa institución usar escotes, ropa corta y blue jeans. No te creo. Sí, ante esta medida, un grupo de diputadas del Partido Libertad y Refundación, el Partido Libre, fue al Congreso en minifalda. En minifalda. Ellas rechazaron, Jorge, ese memo que calificaron de sexista y machista. Por todo esto, nombramos como pirata de la semana al Departamento de Recursos Humanos del Congreso hondureño. Momento de la primera pausa musical. Ahora los dejamos con el grupo jamaiquino Musu y su pieza New Park Mento Band. Dice New Q. Q, ah, perdón. Q Park Mento Band. Q Park Mento Band. Cuando vemos a Wanda we musuwa, Wanda we musuwa, Seguimos en el ombelico del mundo. Y la semana pasada hemos entrevistado a Gustavo Abela, ¿sí? Uno de los candidatos a presidente de la República Oriental del Uruguay. Y como hemos dicho ya desde el principio de año, vamos a estar haciendo un seguimiento muy desde cerca de lo que van a ser y lo que fueron las elecciones en los diferentes países latinoamericanos, que en este 2014, la verdad, se amontonaron. Ha habido muchísimas elecciones en toda América Latina. Los próximos países en tener elecciones, además, obviamente, de Uruguay el 26 de octubre, van a ser Brasil el próximo 5 de octubre y el país amigo de del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿sí? El 12 de octubre. Con respecto a las elecciones brasileras, obviamente la novedad prácticamente ha trascendido en todos los medios. Ya se ha hablado muchísimo de la muerte de uno de los candidatos opositores que ha sido suplantado por Marina Silva. Justamente los diferentes candidatos a la presidencia de Brasil han hecho un debate, como se suele hacer en muchos de los países del mundo, un debate televisado en el cual han presentado varias de sus propuestas. Como pequeño adelanto de lo que vamos a escuchar la semana que viene aquí en Lo Ombelico del Mundo, donde vamos a tener invitados e invitadas, como no, para charlar de las elecciones en Brasil, las elecciones presidenciales, vamos a escuchar algún que otro extracto, ¿sí? Del debate que se dio allí en Brasil. Vamos a escuchar primero a la actual presidente Dilma Rousseff. Educação hoje é o nosso caminho para o futuro. Ao mesmo tempo, la educación hoy es nuestro camino para el futuro. Al mismo tiempo, la educación va a permitir que nos transformemos cada vez más en un país de clase media y que tengamos mayores empleos, que tengamos estímulos mayores para los emprendedores, que tengamos más innovación y más producción científica y tecnológica. Al mismo tiempo, más seguridad, más salud y también una infraestructura de transporte adecuada a Brasil. Quiero decir, yo tengo certeza de que la educación es un camino hoy para garantizar también mayor productividad. Por su lado, Marina Silva, candidata socialista, aunque la verdad que con la coalición con la cual se presenta de socialismo tiene muy poco. De hecho, muchos de sus colaboradores han renunciado tras la candidatura oficial por parte de ella a la presidencia de Brasil, por de alguna manera abandonar aquellos principios que lo habían llevado a postular a Marina Silva como una de las presidenciables. Decidió presentar en unos breves segundos su programa de gobierno en caso de ser elegida el próximo 5 de octubre. Tenemos un programa que fue debatido con la sociedad en defensa de la salud, educación, seguridad pública, infraestructura, para atender las necesidades estratégicas de nuestro país en energía, en almacenamiento, en logística, para que nuestra producción agrícola no tenga el presupuesto que tiene de casi 30%. Tenemos un plano de gobierno que busca que este país se mueva a crecer y también que promueva la justicia social. Que promova a justiça social. Bueno, este era el pequeño anticipo, ¿no?, que les teníamos preparado y es solamente para degustar lo que vamos a tener la semana que viene, que se viene con sorpresas, ¿eh? Vamos a tener una serie de entrevistas muy picantes, muy interesantes, que tienen que ver con El Salvador, con Brasil, con Chile, con varias cosas aquí en Lombelico del Mundo el próximo viernes por Radionauta FM 106.3 de La Plata. Les recordamos que nos pueden escuchar a través del radionautafm.wordpress.com. También pueden escuchar todo lo que hemos producido hoy, tanto el programa completo como las diferentes entrevistas por separado, a través de ombelicodelmondoblog.wordpress.com. Sabemos muy bien que la dirección de nuestro blog es muy complicada para acordársela. Es ombelicodelmondoblog.wordpress.com y por lo tanto hemos decidido armar un Facebook a través del cual ustedes tranquilamente pueden meterse y encontrar ahí todos los links a todas las entrevistas que hemos hecho y obviamente a nuestra página, a donde además de nuestras entrevistas hay una serie de notas que hemos escrito quienes hacemos El Ombelico del Mundo, así como otros amigos y amigas del programa que escriben en otros medios y que, bueno, recopilamos allí, a donde tratamos de dar una suerte de pantallazo de lo que es la política internacional y aquellas producciones que nosotros estamos haciendo. Ahí van a encontrar, entre otras cosas, el mini documental que hemos hecho sobre la violencia ejercida por el Estado paraguayo en contra del campesinado de ese país y que la verdad está teniendo una muy buena repercusión en varios medios a nivel internacional, todos medios de habla hispana que han reproducido ese documental, y la verdad estamos muy contentos del éxito que ha tenido y sobre todo que se difunda, ¿no?, este tipo de situaciones tan graves que vienen pasando en América Latina. Así que ombelicodelmondoblog.wordpress.com es a donde van a encontrar los programas completos, las notas, las entrevistas y todo lo que venimos produciendo aquí en El Ombelico del Mundo. Nos pueden buscar en Facebook, somos El Ombelico del Mundo, todo L' Ombelico del Mundo. Ahí nos pueden buscar y nos van a encontrar para poder tener aquel material que por ahí, por alguna, porque uno es olvidadizo, escuchó algo, viste, y quiere volver a escucharlo, o un dato que tiramos y que por ahí quieren anotarse o tenerlo, ahí tienen todo lo que venimos haciendo. Ha sido todo por el día de la fecha, nos tenemos que ir. Llega 17 escalones aquí en el aire de Radionauta, el periodístico de la tarde, un periodístico culturoso por lo que vengo escuchando últimamente, pero la verdad que muy muy interesante, así que no se lo pierdan. Fernando Gómez es quien ha estado en la producción técnica de este programa allí en la consola como operador. Matías Otero, lo han escuchado, tuvo que irse rápidamente con su columna y su entrevista aquí en El Ombelico del Mundo. Juli Varela ha estado en la producción de este programa. Federico Larsen, quien les habla. Nos vamos hasta la semana que viene. Va a ser El Ombelico del Mundo número 52. La verdad, orgullosos de sostener este proyecto aquí en Radionauta y que se vaya expandiendo a través de la web y de América Latina. Nos vemos el viernes que viene. Chau.